CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, que está también allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con lo que fue el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED, en el pasaje Acuña de Figueroa. Es verdad que las autoridades de la educación que concurrieron no les gustó el informe, lo trataron de incompleto, como que las políticas que dicen ellos vienen desarrollando no estaba tan bien comprendida allí, como que el título quedó grande respecto a que era una evaluación sobre el ámbito educativo 2017-2018. Decía en este caso el presidente de la ANET, Wilson Neto, que en algún sentido también aparecían allí datos de 2014, por lo tanto, tomando ciertos aspectos de forma, diríamos, conveniente, por parte de la crítica de la ANEP, de lo que había sido la locución de la propia titular, directora de INED, Alec Massay, Neto intentó defender la política educativa, que nuevamente fue criticada por la falta de equidad, porque más allá de que los barrios más vulnerables están llevando, o están en este caso concitando que esos jóvenes que viven allí concurran a los centros de estudio, no están aprendiendo, son los que no están aprendiendo. Por lo tanto, por más que concurran a los centros de estudio, no se puede hablar de equidad si no están, en este caso, siendo educados. Están yendo, pero no son los educados, en este caso, por parte de los programas, no les llegan los programas a nivel de la enseñanza. Y si no están aprendiendo, no se puede hablar de equidad educativa, no se puede hablar de una universalización de la educación. Sí en la matrícula, sí en los números de la gente que concurre, pero no en los hechos. Y fue allí en donde estuvo la mayor discusión. Vamos a escuchar primero lo que decía Wilson Neto, después vamos a escuchar lo que decía Alec Massay. En ese sentido, va a haber que seguir trabajando, y bueno, creo que, insisto, como expresó la presidenta de INED, para poder hacerse realmente un estado de situación hay que leer muchos informes, hay que analizarlo, y esto claramente no... Ahora, Neto, no lo escucha, dice que básicamente desde su lugar, ni siquiera como insumo, sirve. Bueno, en realidad sí no lo tiene, realmente ojalá, digo, a ver, es una lástima, realmente es una lástima, pero ojalá tuviera elementos críticos hacia las políticas para poder introducirnos en ellas y hacer evaluaciones, ¿sí? Pero ni siquiera las considera. Por tanto, va a ser seguramente muy poco lo que se pueda extraer como para poder seguir trabajando. Y bueno, seguiremos en ese sentido, ¿no? Hay muchos informes de muchos trabajos que siguen estando presentes en el país. Las preocupaciones son compartidas, los desafíos son compartidos, pero bueno, tendremos que seguir trabajando en ese sentido. Y bueno, lamentablemente sí, lo que se podrá tomar... Nosotros tenemos contacto con este informe hace 10 días. Hicimos por unanimidad de todos los consejos y todos los integrantes, se pidió un informe al equipo técnico que en el día de ayer se resolvió enviar ese informe al INED para que lo analice en función de su metodología, de todos los recortes que establece, bueno, de todas las situaciones que técnicamente es importante hablar de ellos y que de alguna manera abonan esta expresión de la presidenta de INED en el hecho de que no podemos tomarlo en un estatus de un informe del Estado de la Educación 2017-18. Inclusive es más, en algunos capítulos, ustedes lo vieron, menciona información 2014, estamos refiriéndonos a un informe que es estado de la situación 2017-2018. Por tanto, tiene muchas inconsistencias, tiene muchas carencias y bueno, seguramente también tendrá algunos elementos interesantes como para poder tomarlo como tantos otros documentos que existen en el país. El Estado está haciendo un informe que el Estado mismo contradice. No. Lo que se ha hecho es un informe preliminar técnico que se profundizará en función de todas las ausencias y problemas de metodología e inconsistencias que el informe tiene. ¿Estas discrepancias marcan una doble visión de la educación en nuestro país? No, porque en definitiva, insisto, ojalá fuera un informe crítico a las políticas, pero no lo es porque no las aborda. Tiene esa gran debilidad. Habla de resultados, habla de logros, de mejora, ustedes lo vieron, pero parecen generados desde lo místico. No hay un trabajo de impacto, de análisis positivo y de críticas. ¿Qué dices? ¿Se está presentando como informe algo que en los hechos no es tal? No, yo tomo las palabras del inicio en la presentación de la presidenta, donde dice que las características del informe no pueden establecer que sea el informe de estado de situación de la educación 2017-18 y que ese habrá que construirlo con un conjunto enorme de informes disponibles en el país y nuevos a construir. ¿Y por qué cree que se da un diagnóstico, un informe donde hay diferencias o que está mal hecho? No, a ver, en realidad yo lo que creo es que hay preguntas que claramente quien puede dar las respuestas es el propio INER y habrá que recurrir a ellos. A nosotros no nos conforma el hecho de decir esta es la disponibilidad de equipo y de tiempo y de presupuesto y es lo que logramos hacer, no nos conforma. Bueno, pero tenemos otras expectativas también respecto a la necesidad de profundizar respecto a las transformaciones que están ocurriendo y las que deben de provocarse en el país. Bueno, pero justamente en el informe se señala que no se puede establecer parámetros de satisfacción en matemáticas y en comprensión lectora porque la ANEP no tiene una vara con la que medir. No, lo que está refiriéndose a ese capítulo en particular sobre la evaluación de aristas es que es una constitución de niveles de desempeño que está muy bien que se haga y que no se ha logrado construir en forma conjunta un nivel de referencia. O sea, por eso tampoco es una expresión en términos de resultados, porque no se podría establecer resultados de una evaluación donde no se estableció cuáles son los niveles que pueden entenderse como mínimos, adecuados o máximos. ¿Se entiende? O sea, no tiene nada que ver eso en el marco de un informe de política, como claramente debería ser este. ¿Qué hacemos con este choque entre dos instituciones de la educación? No hay choque, acá no hay choque, hay que seguir trabajando. Creo que la información que tiene el país es importante, hay mucha información que es pública, que se presenta anualmente a nivel de las rendiciones de cuentas y que en el informe aparecen como no disponibles. Y hay temas que creo que hay que seguir trabajando. Yo creo que el aporte de todas las instituciones es importante, o sea, el informe nosotros vamos a seguir trabajando con él, porque nos parece, pero claramente no aporta desde la evaluación y el impacto de las políticas aplicadas, que es lo esperable, digamos, un informe de estas características. ¿Y por qué se llama estado de situación de la educación si no lo es? Bueno, es una buena pregunta. Y Alex Massey fue directora de secundaria también en el gobierno Mujica, ¿no? Bueno, por eso es una buena pregunta la que tú haces, ¿no? Yo creo que coincidimos totalmente con las expresiones de que un informe de este tipo no está a la altura, no tiene el estatus de lo que podríamos llamar un informe de estado de situación de la educación. Bueno, ese era el planteo de Neto, muy duro hacia el informe que critica las políticas que en la actualidad lleva a cargo la educación en el gobierno Frente Amplista, que él dirige en la parte educativa, y manifiesta que es un informe corto, que es un informe que ni siquiera se puede tomar como un insumo básico, que no tiene en cuenta, en este caso, políticas que se están desarrollando actualmente por parte del gobierno. ¿Qué dice Alex Massey, la directora del INED, del cual Neto tomaba algunas de sus palabras de presentación en el informe? En principio que no va a discutir con Neto por la prensa porque ya lo hace y mucho en las reuniones que se tienen por parte del ámbito educativo. Por lo que vemos que no es, en este caso, una casualidad que se choque por parte de las dos instituciones. La que en este caso está rigiendo el ámbito educativo y la que hace la evaluación sobre lo que es la parte a nivel de si esa justamente educación está teniendo resultados positivos o no en nuestro país. Lo siguiente que dice Massey es que no es verdad que ellos no hayan tenido en cuenta programas que se estén desarrollando en la actualidad. Es más, los nombra, los menciona y los establecen, entre otros, como los que han atraído a jóvenes de barrios vulnerables, de barrios pobres, a los centros de estudio. Pero lo que ellos advierten, lo que ellos alertan nuevamente, es que la equidad en sí no se da a nivel educativo a partir que justamente son esos mismos jóvenes los que no están aprendiendo. En base a los resultados que ellos han obtenido, ellos manifiestan que en ese sentido no se está cumpliendo con esa universalización educativa, se está cumpliendo con una universalización en la matrícula, es decir, en la gente que concurre a los centros. Concurre más gente que antes, más jóvenes que antes no iban, van, de barrios que antes no iban, van a los centros de estudios, sí, pero no están aprendiendo. Y si no aprenden, entonces, obviamente, no se está estableciendo lo que es la meta concreta, que es educarlos. Y esa es la crítica fundamental que este informe le hace a las políticas educativas del Frente Amplio. Lo hace además un organismo que es parte justamente del Estado, como lo es el INED, y además lo hace Alex Massey, que como lo decía ayer un colega, que ha participado directamente también durante el gobierno del Frente Amplio de cargo a nivel de la rectoría educativa, por decirlo así, en la enseñanza media. Vamos a escuchar lo que nos decía Alex Massey. Un informe que tiene una definición de áreas a tratar que tienen que ver con cosas que nosotros consideramos, el instituto consideraba, que son prioritarios a la hora de una nueva coyuntura, en lo que tiene que ver con una elección nacional. Nos parecía importante poner el foco en algunos de los temas que consideramos que deben ser de prioridad a atender en el marco de una nueva elección nacional. No tengo otra cosa que decirte. A mí me parece que es un informe valioso, no agota todos los contenidos que podíamos tomar en cuenta en este tema. Creo que son realmente ejes que se abordan como para dejar la idea de que por ahí hay que transitar y hay que seguir buscando el tema de la formación de los docentes, su origen, el estímulo de la profesión, la profesionalización de la carrera docente en el marco del sistema educativo, jerarquizar esta función en la sociedad y en el país. Son cosas esenciales. Pero poniendo el foco en los alumnos y en lo que es el acceso sin equidad a la educación, ¿qué hay para decir? Bueno, lo que hay para decir es que este no es un tema nuevo. A lo largo de la historia del sistema educativo tenemos ese mismo dato, ¿verdad? Los jóvenes que pertenecen a condiciones sociales y económicas desfavorecidas, por llamar de alguna manera, son los que peor resultado de aprendizaje tienen. Lo que te puedo decir es que antes ni siquiera estaban dentro del sistema educativo. Lo vimos ahí también en el gráfico. Se universalizó, ingresaron más jóvenes al sistema educativo. ¿Y justamente de dónde? De los que proceden de esos lugares. Lo que estamos diciendo nosotros, estamos haciendo un llamado de atención, es que ahora que están dentro, la universalización de la matrícula no alcanza para decir que estamos garantizando el derecho a la educación de todos los jóvenes. El derecho a la educación también se garantiza con el derecho al acceso igual de conocimiento. Nosotros decimos que hoy se ha resuelto el tema del ingreso, de la trayectoria y del ingreso, todavía con un poco de rezago, que no es menor para un país de América Latina como el nuestro. Pero hoy estamos diciendo también hay que poner el foco en lo que se aprende y lo que se enseña, porque lo que sí vemos es que hay una diferencia de resultados entre los sectores más desfavorecidos y el resto de la población. Esto dice que lo que no se ven son los resultados de las políticas que se han llevado a cabo. Pero yo creo que se ven, porque, por ejemplo, la universalización es justamente un resultado de políticas. Se hicieron muchas políticas para universalizar. Una política fue el boleto gratuito, otras políticas fueron la asignación familiar, otras políticas fueron la construcción de un banco de trayectoria educativa, de seguimiento de los estudiantes. Hoy se puede saber dónde están. Antes no se sabía. Los estudiantes de secundaria estaban en una base de datos, los de primaria no, entonces nunca sabía si que salió de primaria entró a secundaria o a la UTU o se perdió por el camino, porque no estaba ese dato. Hoy tenés un sistema de trayectorias que permite poder hacer este seguimiento, de manera que desde esta nueva realidad es que uno puede empezar a mirar otra generación de objetivos que hay que construir después que los tenés dentro del sistema educativo. ¿Le queda grande el título del informe? Él daba a entender que no merecía llamarse informe de la educación. Yo, discúlpenme, pero no tengo ningún interés de discutir acá con el presidente del CODICEN, con quien discutimos frecuentemente las reuniones de trabajo que tenemos, sistemáticamente. Por lo cual no tiene sentido que lo discutamos por la prensa. Es claro que Neto y Massaid discuten, como ella dice, en el ámbito educativo frecuentemente, sistemáticamente, dijo. Así que no es nuevo entonces estos choques entre el presidente de la ANEP y la directora de INED, del Instituto Nacional de Educación de Evaluación Educativa. Toma más relevancia este informe y este choque porque recuerden que se había acusado a la ANEP por parte de sectores de la oposición después de algunas declaraciones de Wilson Neto a principio de este año. De haber querido ocultar o de querer ocultar este informe porque se había bajado cierta línea, cierto mensaje de que en este año electoral no sería bueno porque se iba a utilizar electoralmente dar este tipo de informes. Finalmente después eso se desmintió, se dijo que en realidad lo que se había pedido es que esperar un poquito más de tiempo, pero que el informe se iba a dar y finalmente se dio, como se dio a conocer en la jornada de ayer en el salón, en el pasaje a Acuña y Figueroa del Parlamento Nacional. Ahora lo concreto es que claramente el informe es muy negativo, el informe habla de alarmas, habla de que no se está llegando a los lugares que se prometió llegar, educando, no llevándolos directamente a clases, sino educándolos. Y eso genera estas discrepancias y estas fuertes idas y vueltas entre ambas instituciones. Veremos, sobre todo, más allá de lo que diga la oposición, qué se hace desde el Poder Ejecutivo a partir de estas dos realidades que se marcan muy, en principio, muy diferentes. Y estamos hablando de instituciones que el Estado ha establecido allí, y cuando digo el Estado digo el propio gobierno Frente Amplista. Y bueno, ¿a qué mensaje adhiere en un año electoral el gobierno Frente Amplista? ¿Al que se da por parte de Neto desde la ANEP, o el que se da desde el parte del INED desde Masay? Seguimos con la información, y en este caso vamos a hacer un resumen de lo que fue la conferencia de prensa de Enrique Calon, el director de aduanas, que, como decían hoy recién nuestros compañeros y algunos colegas también con los que conversábamos vía WhatsApp, va a tener que hacer otra conferencia de prensa ahora a partir de lo de Alemania. Pero digo, más allá de esa situación, respecto al tema de lo de Francia, los 600 kilos de cocaína y que habrían pasado por el aeropuerto, se compartió en algunos casos algunos aspectos que habían sido denunciados por parte de los funcionarios con relación a que, a partir del protocolo que el Canon firmó y que él reconoce que él firmó, los aduaneros no pueden, en este caso en el aeropuerto de Carrasco, controlar las partidas, sino que solamente controlan el ingreso. Y es obvio que cuando se bajaron con las 11 valijas de ese avión, las valijas iban vacías, porque, como lo dije en la conferencia de prensa, no, si la droga estaba dentro del avión no la iban a sacar a pasear por Uruguay y le iban a volver a meter. Es verdad que muchos colegas, y a eso le apuntaban a la aduana, y ustedes van a escuchar, le decían, bueno, pero la droga se cargó acá, por algún lado ingresó. Eso también es verdad, por algún lado ingresó. Es verdad, y ellos también evalúan, que no es obligatorio que haya ingresado por un lugar de control aduanero. Porque muchas veces se ha denunciado que avionetas ingresan a nuestro país y la Fuerza Aérea no las detecta por el radar o no las puede interceptar y tiran droga en algún campo. O barcazas pasan aprovechando, en este caso la cercanía geográfica entre Argentina y Uruguay, y pueden también generar contrabando y también, por qué no, el ingreso de droga, y allí es prefectura la que sería responsable, en el caso de los aviones, Fuerza Aérea. Pero que obviamente eso lo va a tener que definir la justicia, pero que no, de antemano no hay que suponer que la droga ingresó por un lugar de control aduanero. Eso es lo que se dice por parte de las autoridades. Veremos qué es lo que sucede. Obviamente, a nivel de la realidad y de la perspectiva, sería bueno cambiar el protocolo. Y que ayer Canon decía, si el policía aeronáutico establece en ese sentido de que hay algo raro en la valija, ni siquiera la abre o ni siquiera la revisa. Llama directamente a alguien de aduana, porque el de aduana es el que, como decía hoy Basilio Pinto, es quien tiene las potestades mayores dentro del aeropuerto, pero en este caso limitadas por un llamado que tiene que hacer policía aeronáutica. Si policía aeronáutica no te llama, como pasó en este caso, no va, y entonces no pueden hacer la revisión. Y es ahí que me parece que está el problema. Canon, al final, y ustedes lo van a escuchar, en este resumen, no es toda la conferencia, porque dura como 40 minutos la conferencia, en este resumen van a escuchar que al final, ante la pregunta de nuestra colega Mariana de Canal 4, que nuevamente insiste con la necesidad de protocolo, lo habíamos hecho otros colegas y nosotros mismos, pero en esta última le dice, bueno, pero no habría que cambiarlo. Y ahí ya al final, creo que rendido un poco Canon, dice, bueno, si la justicia en este ámbito de investigación determina que hay en este protocolo una situación que permite o que facilita finalmente el pasaje de droga, allí sí estaría dispuesto tal vez a hacer un cambio en el protocolo. Pero costó que dijera eso. Vamos a escuchar lo que dice acá. pudieron haberse cometido omisiones graves en la partida. Sin embargo, si las hubo, lo que está a estudio de la Fiscalía de Ciudad de la Costa, no se las puede atribuir a falta de protocolos o a un supuesto desmantelamiento de los controles aduaneros u otras falsedades que se han escuchado en las últimas horas. Hace unos días la directiva de AFA había afirmado que no existía protocolo, que faltaba gente y que el director no dejaba controlar. Hace unas horas cambiaron su versión y dijeron que hay un protocolo y que los funcionarios asisten al llamado de la policía aérea. ¿En qué condición se la calaba? ¿Ya lo vimos? ¿No tiene nada que ver con la UAD en este caso? Es lo que estoy diciendo. Yo no lo puedo afirmar. Son afirmaciones de Ballardi, esto está a estudio y está, forma parte de la investigación judicial que se sustancia por la fiscal de la Ciudad de la Costa. Bueno, estamos a lo que ella determine. Y por supuesto que ya la he llamado a través de un colaborador y me he puesto a disposición para, como colaborador de la justicia, que es la Dirección Nacional de Aduana, darle toda la información que ella requiera. Director, ¿y qué análisis hace respecto justamente a que si no hay llamado por parte de Policía Aeronáutica, Aduana no actúa en la partida? Porque justamente es una de las críticas que hacen, en este caso, la Asociación de Funcionarios. ¿Hay un análisis respecto a si eso está bien, si hay que corregirlo a futuro o no? Yo no escuché la crítica en ese sentido. Yo escuché la crítica en sentido general, de desmantelamiento de los controles. Esto forma parte, si es así. En realidad, Basilio Pintos habla directamente de que no hay, la Policía Aeronáutica no llamó en la partida, habla concretamente. Sí, eso es efectivamente así, como acabo de decir. Sí. Está establecido en el protocolo, no lo hizo porque no habrá, eso está, forma parte de la investigación judicial, no habrá visto nada que le llame la atención como una irregularidad y por lo tanto no llamó a la aduana. El protocolo fue acordado por técnicos de aduana y de la DINASI. Sus razones técnicas habrán tenido, obviamente el protocolo fue firmado por mí, estuve de acuerdo con las razones técnicas que invocaron. Como acabo de decir, cada vez más los controles suelen ser conjuntos y en esa dirección van no solo las aduanas, sino los organismos gubernamentales de los distintos países en el mundo, y en esa dirección está la aduana uruguaya y el Estado uruguayo. De hecho, como dije, un área de control integral está integrada, como ustedes saben, por aduana, migración, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a veces participa el Ministerio de Salud Pública de este país, del Uruguay, y cuando es área de control integrado con otro país, sus pares del otro lado. Y todos participan en el mismo lugar y hacen los controles, y en los controles se confía, por ejemplo, los controles migratorios en este momento se está dando por bueno los controles de la migración argentina cuando ingresan a Uruguay y viceversa. Director, ¿y cómo queda Uruguay parado después de todo esto que pasó? ¿Parado en cuestión del resto de los países? ¿Es un país fácil para que salga droga de este país? Bien, es una pregunta. Obviamente el Uruguay bien parado no queda. En segundo lugar, lo que digo es, si te prestó atención a lo que yo dije, hay 13 agencias de 3 continentes que estuvieron involucradas en este, agencias de seguridad, policiales, judiciales, y se investigó durante un año, en principio de 2018, la policía croata y la fiscalía croata. Es decir, no es un tema sencillo, es un tema internacional, al cual yo respeto. ¿Y por qué usted cree que no colaboraría que Aduana se investigara a la interna también? O sea, ¿qué le resta y no le suma que Aduana tiene una investigación? A ver, el funcionario no hizo absolutamente, que hizo el control, no hizo absolutamente ningún, el funcionario es un funcionario público, está obligado, no hizo ninguna novedad sobre el control que ejerció. Yo, la novedad que tengo me la voy a reservar para brindársela a la fiscal. Ahora, ¿usted está confiando en el informe de ese funcionario? Efectivamente. ¿Ese funcionario mintió? ¿Usted no se va a enterar? No, yo me voy a enterar en la investigación judicial. ¿Y por qué no entiende usted que es necesario que la UAD investigue si ese funcionario mintió con su trabajo? Yo entiendo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer colaborando en la órbita judicial. Si en la órbita judicial aparece algún otro elemento que apunte contra un funcionario habanero, pierda cuidado que vamos a hacer lo que corresponde. Cano, para entender un poco también en lo que decía el colega, se controlan el arribo, sí. Es el mismo avión en el que se fueron. Uh-huh. Parece ilógico que bajaran a pasear la cocaína al Uruguay y la volvieran a poner en el avión. Es decir, cuando bajaron se supone que bajaron con la valija vacía. No parece lógico que si tenían la cocaína dentro la sacaran del avión, la pasearan por Uruguay y volvieran otra vez con el avión con la cocaína. Es decir, que ahí está el tema del control en el arribo. Y no le, es decir, el control en la salida, que fue el que no se dio por parte de aduana. Todo esto es tema de la investigación judicial. Estamos colaborando con la fiscal. Cuando surjan novedades sobre eso, con mucho gusto se lo vamos a comunicar. ¿Cuáles escáneres eso? ¿Hay grabaciones de los escáneres o es lo único que hace la constancia del funcionario? No hay grabaciones en los escáneres, queda la constancia del funcionario. O sea, la única prueba que tiene aduanas es la firma del funcionario en el papel que decía que entró y que salió. Uh-huh, efectivamente. ¿Y aún así usted cree que no hay que hacer investigación? Aún así creo que no. Tampoco cambiar el protocolo tal así como está, viendo lo que sucedió, si bien fue probado por técnicos tanto de aduanas como de policía aérea, quizá viendo la realidad habría que modificar algo. No sé si ustedes se lo plantean. Cuando termine la investigación judicial, de acuerdo al resultado que arroje esa investigación judicial, si es necesario, por supuesto, siempre estamos dispuestos a cambiar nuestros controles. Canon, el colega le preguntaba si el funcionario había controlado, en este caso, que en el papel quedaba la constancia de que había controlado lo que entró y lo que salió. En realidad, si no me equivoco, controló lo que entró, pero lo que salió no, porque no se hace. Funcionario de aduana porque no estuvo en la salida, estuvo en el arribo. Es decir, controló lo que entró, lo que salió no. Efectivamente. ¿Por qué yo reafirmaba tanto? Porque es verdad, como duró como 40 minutos, Canon en algún momento decía, controló lo que entró y lo que salió no, porque en realidad no controlan lo que salen. Es decir, cuando salen no los controlan cuando entran. Cuando salen, cuando se van del país, los controla la policía aeronáutica. Pero claro, la conferencia duró tanto que a veces se decían cosas que no eran, y por eso nosotros intentábamos reafirmar o aclarar algún aspecto. Que lo vamos a hacer nuevamente, a ver. Lo que queda claro, porque allí algunos de los colegas marcaban la necesidad de por qué no se investiga o se hace una investigación administrativa sobre el funcionario que controló el arribo de los pasajeros. Que vio en este caso que pasaban estos pasajeros con 11 bolsos, no con los 40 y pico de los que después entraron nuevamente. Con 11 bolsos. Y lo que es claro, y yo en este caso lo intentaba graficar de la mejor manera, es que seguramente... Yo diría que hasta por lógica, si la droga hubiera estado dentro del avión, porque se fueron en el mismo avión, así que bajaron de ese avión, no iban a bajar con la droga si estaba dentro. Entonces, cuando lo controlan, cuando llegan a otro país, seguramente los bolsos estaban vacíos, los controló los 11 bolsos y tomó nota, y los bolsos no tenían la cocaína dentro. Los bolsos tenían la cocaína dentro cuando volvieron al avión. Por eso es que ese funcionario, que en este caso controló el ingreso y no la salida, el ingreso, lo que marcó en su informe es que esos bolsos entraron con ropa, supongamos. El tema es que después cuando volvieron, que además no volvieron 11, sino que volvieron más de 40 bolsos, volvieron con ropa y con droga, que fue la que se encontró después en Francia. Pero allí no fue el control de la aduana, porque el protocolo no deja controlar la partida. La partida está en manos de policía aeronáutica, es lo que indica en este caso el protocolo que Canon afirma se hizo por técnicos especializados en la materia y que bueno, veremos si finalmente se toca, porque parece la Biblia, no se puede tocar una hoja, salvo que ahora que la justicia bueno, determine, tal vez ahí se revise. No sé si es porque no se quiere aceptar que el protocolo está mal hecho, que va contra la ley, como decía hoy Basilio Pintos en el informe de la mañana. Tal vez es eso, pero claramente el protocolo no está funcionando. Y la prueba está en los 600 kilos de cocaína que llegaron a Francia desde el aeropuerto de Carrasco. Lo que sí también dicen los colegas, bueno, pues la droga si la cargaron acá, tuvo que haber ingresado. ¿Pudo haber ingresado por un puerto, algún en el lugar de frontera, es decir, por la frontera cerca de Brasil, con frontera con Argentina por los puentes, y la aduana no, ahí sí no controló? Puede haber pasado, lo está revisando el Poder Judicial. Pero también lo que indican es que esa droga puede haber sido tirada por una avioneta, esa droga pudo haber ingresado por barcazas y allí tenía que haber sido prefectura, si era por avioneta era la Fuerza Aérea. Eso lo va a determinar la justicia. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, estuvo ayer desde las 10:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en la Comisión de Población y Desarrollo, una comisión especial, no es una comisión ordinaria, es una comisión que específicamente se reúne cuando hay temas para tratar. En este caso el tema era el aumento de gente en situación de calle y la muerte de dos personas en situación de calle durante bajas temperaturas. Reconoce en este caso Marina Arismendi la responsabilidad del Mides por no haber, ella dice, convencido a esas personas de haber salido de allí. No utiliza en este caso, dice ella, la política de sacar por la fuerza a esa gente o a esas personas porque eso iría contra la libertad individual que ellos tienen, manifiesta Arismendi. Y por otra parte, lamentablemente, pese a que había ciertos aspectos en los cuales el diputado Abdala había manifestado que podía garantizar que esto no se repitiera, Arismendi dice que ella no puede garantizar eso, que pueden volver a pasar estos hechos lamentables de muerte de gente en calle cuando hacen fríos como los de hoy. Y que, bueno, ellos pueden hacer el mayor esfuerzo, pero que no hay garantías de eso. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Arismendi cuando salió de comisión. Y a mí se me antoja, como a mí, de hecho, digo, esta persona la tengo que llevar al centro porque no quiere ir al centro. Y la llevo a prepo, no puedo. Es contra la libertad de las personas. ¿Cuántas personas están en esa situación que optan por vivir en la calle? Eso está todo en el censo. Pero no van ni al refugio en días de frío, de baja temperatura. Depende, hay días que van a ir y días que no van a ir. Yo tengo un vecino, como le digo, que anda por allí, que le digo, fulano. Hoy hay alerta naranja, entonces arranca para el refugio, aunque no haya, porque él tiene problemas mentales. Yo le digo que hay alerta naranja, él entiende y va. Y hay otros días que no va. Hemos visto a policías ahora también controlando a madres que están pidiendo plata con niños, que enseguida toman nota de Eso es el INAU, la línea azul, actúa perfectamente, inmediatamente. Pero más que antes por ahora, eso ¿no? No tenemos. No, porque han aparecido algunos casos. ¿Usted cuánto hacía que no veía niños en calle? Dos quinqueños por lo menos. Ministra, el diputado Abdala dijo que como que había sentido, se iba con la sensación de que a partir de lo que usted planteaba, como que no se iba a repetir este tipo de hechos, los que lamentablemente se repitieron. ¿Hay algún mecanismo nuevo que se haya implementado y que Abdala haya escuchado en la sesión? No. Haremos todos los esfuerzos, seguiremos haciendo lo mismo, en el sentido, no lo mismo, los mismos esfuerzos. La idea de pensar en que el próximo quinquenio, en el próximo presupuesto, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que tener en cuenta las personas que salen de privación de libertad, hacia dónde, o cómo hacemos antes de que salga. Tenemos que ver cuando se aplique la ley de salud mental, que vamos a cerrar los manicomios, como dice la ley, cerrar las colonias. Antes que pase eso, tenemos que tener los dispositivos para que esas personas no terminen en calle, como nos dice la gente de Estados Unidos, que le pasó a ellos, que aplicaron esa ley y la gente quedó en calle. Pues, o sea, se hace responsable si en realidad, si una persona no quiere estar en un lugar, está en una situación de calle, bueno, con este riesgo, ¿no? Es claro, pero nuestro trabajo es lograr convencer a las personas que vayan y lograr que esa persona se sienta mejor allí que en la calle. Y lograr que esa persona la acompañamos al hospital, la acompañamos al tratamiento, la acompañamos al Pilar de Vaux, controlamos o acompañamos que tome su medicación. Pero finalmente, si la persona muere, realmente yo por lo menos siento que me siento responsable por esas cosas. Ahora, supongo que no me siento individualmente responsable, pero me siento responsable. No pudimos, dijo en este caso Arismendi. Lo concreto es que, y nuevamente lo tomo, es la crítica hacia también el proyecto de salud mental, que en realidad en los hechos no está cumpliendo con todo el ámbito de lo que debería cumplir. Entre otras cosas, creo que ni siquiera está reglamentado, pero se utiliza muchas veces como fundamento para rechazar, por ejemplo, la internación de las personas que consumen drogas y que familiares han ido más de 10 veces, 15 veces, 20 veces al Parlamento Nacional a hacer protesta porque sus hijos o terminan en la calle o terminan en la cárcel. Y ellos lo que quieren es que terminen internados en un ámbito de salud y no existen o no están o no los crearon o no por falta de dinero no se hicieron, que las casas a medio camino no se hicieron Bueno, y entonces, y bueno, la Colonia de Chepal, la Santín Carlos Rossi la cerramos, y queda solamente el Vilar de Bo, que no da abasto. Bueno, ella misma reconoce que la persona con la que ella habla es una persona que tiene problemas mentales y está en la calle, cuando debería estar en un servicio de atención a la salud mental, porque la persona está enferma. No en la calle, no debería irse, no debería ir a un refugio porque la ministra le miente que hay alerta naranja. Debería estar siendo atendida en un centro de salud. Porque esa persona está enferma, tiene un problema mental, que no le da, que no puede tener una atención ambulatoria, porque es claro que no, la atención ambulatoria no la va a tener en la calle. ¿Y no se entiende? Vamos a escuchar lo que decía el diputado Pablo Abdala en relación a este tema. Reconoció con mucho dolor, así lo dijo, que efectivamente el Ministerio era responsable de estas dos muertes que habían acontecido. Por supuesto que el Ministerio hizo una larga descripción de todas las medidas de seguimiento de las personas en situación de calle, de toda la atención que las mismas reciben en los refugios, de las dificultades que muchas veces tiene el Ministerio para trasladar a las personas a los refugios. Pero en estos casos concretos, sobre la base además de que efectivamente conocían a estas personas, las venían siguiendo precisamente, habían realizado determinados tratamientos con relación a sus respectivas patologías, está claro que esa noche, en la noche en que fallecieron, el Ministerio debió haber aplicado determinadas herramientas legales para que no durmieran en la calle, para que por lo tanto fueran llevadas a un refugio donde pudieran pasar la noche de una manera bastante más protegida, digámoslo así, y sin embargo, por alguna razón, por alguna falla, por alguna omisión, por alguna inadvertencia, eso no aconteció. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.